ser mapuches, por ser mapuches. Necesitamos visibilizar a todos los compañeros presos políticos, presos por luchar. No me importa si son de mi organización, de mi partido político, no me importa lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer. Eran compañeros y son compañeros que nos han ayudado a todos acá, a todas las jubiladas y a todos los jubilados y jubilades. Así que por favor, traten de hacer un documento cada organización pidiendo por su pronta liberación, porque es lo más injusto que puede pasar, que hasta ahora no lo escuché acá en ninguna agrupación reclamar por los presos políticos. Así que arriba los que luchan.